ella ni de Lucía Proaño siempre fue llena de amor y ternura por sus padres, abuelos, tíos y más. Sus tíos en las fiestas familiares le pagaban 2 reales para que cantara y bailara. Seguimos con más música. Ahora suena Me Mientes en la voz de Anita Lucía Proaño. Transcurría rápidamente y Anita Lucía Proaño era muy pequeña, sin embargo ya ingresó a la educación primaria. Su mamacita fue y ha sido siempre su primer fan. Anita Lucía Proaño estudió en la escuelita llamada 17 de agosto, en donde su profesora de canto descubre que tenía una bonita voz y le invitó a su casa para enseñarle canciones españolas que en ese tiempo estaban muy de moda. Ahora escucharemos Me Emborracharé. Me emborracharé por tu culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños. Me emborracharé por las llevó. Tenía indicios de canto, Anita Lucía por años escapaba de casa para ir a cantar los domingos en Radio Roxy a una cuadra de su domicilio. En esta radio hacían un concurso de música infantil. Papá y mamá aún estaban durmiendo, pues era el fin de semana. Mientras tanto, Anita Lucía Proaño ya estaba cantando en la radio Roxy a escondida de su papá, pues a él nunca le gustó que Anita cantara, pero ella luchó contra su voluntad y los frutos los puede ver hoy. Ahora escucharemos el baile del cuy. We'll be right back. lo conocimos en el anterior bloque, prácticamente los concursos de escondidas fueron los inicios musicales de Anita Lucía Proaño. Además, cuando era niña, también comenzó a participar por su escuela en todos los eventos y las invitaciones de otras escuelas e instituciones, y así comenzó su apego por la música nacional. Anita Lucía Proaño es fanática del dúo Mendoza Sangurima, Julio Jaramillo, Los Benítez Valencia, Las Costeñitas y las hermanas Mendoza Suasti. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con la primera parte de este especial en honor a Anita Lucía Proaño, y suena un mix de sus mejores éxitos musicales. ¡Sí, señor! ¡Son Juanitos de mi tierra! ¡A bailar con humor y pañuelito en la mano! ¡Así! Allí en mi santa tierra, bajo un árbol florido, en el pecho materno, acaricia el galán. Nos amábamos tanto, en su seno Thank you.

amigos, seguimos con más aquí en Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Si se perdieron la primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, les recuerdo que estamos conociendo la vida y trayectoria de la reina de la música nacional, Anita Lucía Proaño. Y seguimos con más canciones, por eso suena Sueños de Amor. Lucía Proaño a los 6 años fue donde Radio Rosy la bautizó y la bendijo y logró muchos triunfos. Tiempo después, Anita Lucía Proaño participó en Radio Central en el programa Tribuna Libre del Arte, La Hora del Aficionado, Ondas del Chimborazo, Radio Mundial y otros festivales populares donde siempre desarrolló su calidad interpretativa. Por sus méritos se hizo acreedora a varios trofeos de oro en Holanda cuando tenía apenas 11 años. Seguimos con más música y ahora escucharemos La Romería. escuchamos del tema musical La Romería y continuamos conociendo un poco más de Anita Lucía Proaño. Los años pasaron y Anita Lucía Proaño terminó ya su instrucción primaria y pasó a la secundaria en el Colegio Isabel de Godín. En sus vacaciones visitaba a sus tíos en Quito, donde sus primas la inscriben en Radio Éxito para que participe como aficionada y sin embargo se lleva el primer lugar. Participó además en varios barrios de Quito y regresó a su amada Riobamba a seguir sus estudios. Suena Al Otro Lado del Río, en este especial sobre Anita Lucía Proaño. Lucía Proaño desde los primeros meses de clase se hizo conocer a más de su dedicación por el estudio, sus habilidades por el canto y el baile y además por los deportes, por lo que formó luego parte del coro y la estudiantina y la selección de básquet del plantel. Además, Anita Lucía Proaño fue la representante oficial para todos los eventos intercolegiales. Suena El Curiquingue. Para estar en Curiquín, cara estar en Curiquín, alza la pata. vida de Anita Lucía Proaño está llena de éxitos y del cariño del público. Desde el día que participó en el concurso Estrella Cristal del Rayo Cristal de Guayaquil, en el que buscaban a las puntas de la estrella y fue la única serana que la conformó. Anita Lucía Proaño ha viajado a Inglaterra, España, Bélgica, Alemania, Canadá, donde existen muchos ecuatorianos. Suena un antepenúltimo temita musical y es El Pasito Tuntún. Amigas y amigos, hasta aquí llega otra nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores. Recuerde que le acompañó Jordi Minango. Recuerde, amigas y amigos, que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. En cada entrega les traigo nuevas sorpresas. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.